vestido en majestad. Oh tierra, alégrate. Oh tierra, alégrate. Se envuelve en su luz, huye la oscuridad y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Cuán grande es mi Dios, cántale. Cuán grande es mi Dios.